Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Esto de los matrimonios gays y la inmensa capacidad que tienen algunos gobiernos estatales para sudar calenturas ajenas me provocaron anoche una extraña pesadilla. Estaba o creía estar embarazado. En mi pesadilla los hombres se podían embarazar. Yo parecía estarlo. Lo había comenzado a sospechar cuando despertaba a las 3 de la madrugada y se me antojaba un helado de chirimoya. El deseo era tal